usted también siempre mire. Nuestra primera responsabilidad, cierto, es nuestra familia, si eso estamos claros. Pero donde usted está es luz y es sal. Y donde usted está tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Tiene que ser diferente. Algo tiene que notarse. No caigan en el statu quo, no caigan en lo políticamente correcto, hermano. O sea, no podemos ser políticamente correctos. Aquí o defendemos a Dios o no defendemos a Dios. Pero esta cosa no es que por quedar bien con todos vamos a estar deshonrando el nombre de Dios. Jesús vino a morir, dice, por toda la humanidad. Por todos. Dice que los que vivimos debemos vivir para Él. Después, cuando volvamos al retiro, va a terminar de aterrizar lo que es visión. Vamos a orar al Señor. Padre, creemos que tú creaste el universo. Y creemos que tú creaste al ser humano. No creemos en muchas cosas que se plantean hoy día. Tú dejaste un sistema de valores y principios muy claros en la Escritura. Tú nos dices claramente cómo se debe vivir y lo que debemos hacer en este tiempo. Tú nos tienes en esta ciudad, cada uno a lo mejor en una comuna diferente, viviendo en un vecindario. Y todos conocemos realidades que son mucho peores que las nuestras. Pero hay también espíritus tan fuertes que se mueven en este tiempo que incluso quieren insensibilizarnos a nosotros mismos, cegarnos. No vivimos en una ciudad feliz. Tenemos una alta tecnología. Cuando nos comparamos con los países vecinos o con otras naciones que incluso son desarrolladas, tenemos un excelente nivel de tecnología. Tenemos acceso a muchas cosas. Pero las personas están cada vez más solas, desamparadas. No saben a quién acudir. Y nos bombardean además todo el día para tratar de desvirtuar un sistema de valores que tú creaste, Señor. Hay cosas que ahora se les dice normales. Pero no lo son. Serán comunes, pero no son normales. Hay muchas cosas que nos quieren hacer creer que si nos oponemos, pareceremos seres extraterrestres, retrógradas, de una edad media, oscurantismo, y que cómo podemos ser así. Espíritu Santo, ayúdanos. Porque como leíamos hace un momento, Jesús volvió en el poder del Espíritu y ahí llegó a la sinagoga, abrió el libro y leyó el pasaje de que Él estaba ungido, pero estaba en el poder del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu compasión, de tu poder. Vivimos en una sociedad enferma y esto no es exagerar, es así. En que todos los días vemos cosas que son chocantes. En que vemos cómo se van perdiendo tantas cosas. En que la desesperación de muchos por poder darle lo que su familia requiere lo lleva a vivir locuras. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para hablar. No hay tiempo para estar tranquilo. Y eso nos pasa a nosotros, nos incluimos también. ¿Qué sería de nuestra vida si tú no estuvieras, Señor? Padre, ayúdanos a ser sal y a ser luz. A ser misericordioso como tú eras y a manifestar tu poder. Queremos andar como tú, Jesús. Que donde quiera que ibas, llevabas sanidad física, psicológica, afectiva, espiritual. Llevaba esperanza, predicaba el año agradable del Señor. Padre, que no seamos indiferentes a la realidad que nos rodea. Que también nos informemos de lo que pasa. Porque también nos han hecho creer que por ser cristiano hay cosas en las cuales uno no se debe meter. Pero no es así. Todo lo que haga infeliz al hombre, o todo lo que altere lo que tú hiciste, Señor, algo debiéramos decir al respecto. Tampoco nos vamos a meter ni nos vamos a alinear con alguno u otro sector, porque sabemos que van a querer sacar partido o aprovecharse. Tú nos tienes que dar formas nuevas, Señor. Algo tienes que hacer. Lo principal es que la gente te conozca, que se convierta, que te conozcan a ti, que te reciban. Y eso les va a solucionar el problema fundamental. ¿Cuántos de los que están acá han estado en situaciones terminales, siendo cristianos, en situaciones pero de la cual creen que nunca van a salir, sufriendo dolores inimaginables? Pero siempre hemos visto que el Señor rescata, saca adelante, da un nuevo día y nos da fuerzas para seguir. Pero hay muchos, millones que no tienen eso. Tenemos una misión que quedó clara en lo que tú dijiste en la Escritura, y ahora te pedimos que tú nos des la forma de llevar adelante eso. Y creo que mientras oran, sigan ahí. Al decir empezar por casa, yo creo que no estaría mal que si hoy día aquí en medio nuestro, y no tiene por qué avergonzarse, hay alguien que esté afligido, angustiado, enfermo, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, afectivamente, que venga acá y vamos a orar al Señor y vamos a poner en práctica lo que Jesús hizo. Yo les decía que yo también tengo mis dificultades, pero sé que el Señor está. Pero a lo mejor antes de ir hacia mi vecino, mi familia, mi compañero de trabajo, de estudio, hoy día tú, Señor, quieres hacer algo con nuestras vidas primero. Y yo lo invito que si usted se siente enfermo de cualquier forma, se siente agobiado, hastiado de la vida, aún siendo creyente, o en una situación a la cual no le encuentra salida, con un paso de fe venga aquí adelante, y todos los que estamos acá vamos a orar por su necesidad y pedirle al Todopoderoso que cambie la situación, que sane la enfermedad, que rompa las cadenas, que abra las puertas.